uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Feliz día, amigos. Aquí estamos en esta versión un poco... Llegamos. Sí, sí, en esta versión un poco, ¿no?, como de disco viejo, porque las teorías conspirativas son de larga data y estamos muy preocupados, porque más allá del hecho del motivo del Día del Amigo y la llegada del hombre a la Luna, la teoría conspirativa también de la muerte del supuesto realizador de esa escena del hombre llegando a la Luna, Stanley Kubrick, tuvo una muerte dudosa. Acá nuestro productor estrella, Matías Martínez, llegó con esta data y no podíamos dejarla de lado. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Bienvenido. No, mi aporte viene más que nada de aquel que se interioriza o se interesa, sí, por las teorías conspirativas de todo tipo. Usted es un tipo que le interesa este tipo. Siguiendo de la veta del compañero Ábalos, sí, reptilianos, masones, illuminatis. Bueno, distintos grupos de poder, todas son cosas que me interesan muchísimo. En la volteada de ir de video a video en YouTube y leer artículos, me llegó un audio video, no recuerdo en este momento, en donde Kubrick confiesa haber sido quien realizó, quien montó la escena del alunizaje. Claro. A la cual se le atribuyó esto que estamos conmemorando. A partir duda. De ese día, ese supuesto día. Mi pregunta es, sí, ¿cómo el hombre no volvió nunca más? No, supuestamente sí volvió. ¿Y pisó de nuevo? Y pisó de vuelta. Los Apolo... Sí, y hay como teorías de que en realidad en el lado oscuro de la Luna hay montadas... llegó el señor Agarrido, que ahora nos va a estar contando de otras cosas. Pero hay montadas bases militares en el lado oscuro de ¿tanto? La Luna. Sí, ¿llegaron a tanto? Aparentemente sí. Hay una película muy risueña que es que finalmente los nazis no pierden la guerra, sino que arreglan con Churchill y Stalin y Eisenhower hicieron como una movida, bueno, maestro, váyanse para allá, y montaron una base. Es una película muy bizarra que después mencionaremos. Pero bueno, Stanley Kubrick palmó en una película, bueno, uno siempre esperaba las películas de Kubrick. Yo fui a ver el estreno de Ojos Bien Cerrados con la pareja de moda en ese momento, que era Nicole Kidman, que ambos la protagonizan, y que habla de como toda una logia secreta masónica, daría a entender, o Rosa Cruz, o no sé qué, pero que tenían como unas orgías, con imágenes un poco subidas de tono. De orgías. Básicamente, gente. Sí, pero no te digo, pero la peli tenía como esta cosa bien de Kubrick, de por momentos. Sí, o de sobresaltarte un poco, ¿no? Típico en él, digo, pasando un poco por todas sus realizaciones, siempre estaba esta cosa del impacto visual. Uno de los grandes genios, sin duda, a mi entender, de la cinematografía universal. Coincide. Bueno, menos mal, amigo. Porque siento que está en peligro en cualquier momento que podemos dejar de ser amigos. Me da esta sensación. No, hoy no. O alguno morir con algún tecito envenenado. Hoy pero no. Bueno, supuestamente Kubrick estaba finalizando el rodaje de esta película, en la que, bueno, se metía de forma sutil en los entresijos, dicen acá, de las llamadas sociedades secretas. 2 horas antes de su muerte, el mismo Kubrick llamó a una de las actrices participantes en el film, Nicole Kidman, que ya veníamos contando, y le confesó textualmente: nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos darán tiempo ni a estornudar. La misma actriz, Kidman, realiza esta confesión a un periódico norteamericano en el año 2002. Ella misma confiesa que Kubrick la llamó la misma noche de su muerte para decirle que no fuera a su domicilio de Hertfordshire. Pero ahora, acá también se abre otra teoría. No vengas, le dijo Kubrick. O sea que ella habitualmente iba. Habría un romance también paralelo entre Kidman y Kubrick. Porque evidentemente hoy no vengas significa que, bueno, había... Solía ir. Había una cosa habitual. Sí, pata de lana, pobre. Tiene cara de corneta el Tom Christ. Cruise. Y sí. Con, ¿cómo se llamaba su compañero en Top Gun? Que ahí había Maverick. Algo. Con Maverick había... Se dice que con Maverick. Es una de las películas... Que habla, las primeras que habla de la homosexualidad, sí, libremente en los 80. Las Fuerzas Armadas norteamericanas, sí. Que le dieron a tomar por culo. Bueno, Kubrick, según su propio testimonio, ya lo intentaron matar en el año 1979. Porque en el 71 salió de Estados Unidos y desde entonces fijó su residencia en Bretaña, no volviendo nunca más a Estados Unidos, paranoico, sin duda. Siempre estuvo obsesionado con su asesinato y muchas veces confesaba en la intimidad, que la CIA buscaba matarlo. Esto es lo que apoya nuevamente la teoría de que él filmó a pedido de la NASA o el gobierno de Estados Unidos el alunizaje. Mi pregunta es, ¿ustedes vieron todo el tape del alunizaje? Nunca. Yo nunca, digo, a ver, estás ahí filmando, ¿no? Digo, te bajaste, aparte, supuestamente el que se ve es Armstrong. Neil Armstrong. Pero, y pará, entonces que bajó antes otro a filmar. Hay algo que no entiendo. Y después, estás filmando así, ¿no? Lo ves a Armstrong. Y en un momento no te da para hacer un enfoque a la Tierra. Tipo, mirá, boludo, mirá cómo se ve de acá, ¿cómo se pa, lo perdió? Allá. Y digo, eso, y no apareció nunca. No apareció. Yo eso no lo vi. No, yo tampoco. Yo cada vez estoy creyendo más en que no voy a tomar tecito. Y sino que era vino lo que había. Era vino de tomar y en cualquier momento caemos acá redondos. Pero entonces, bueno. La duda de su muerte sí. Está fundamentada un poco. En todo está su paranoia, está en algún lado. Y yo creo que sí, sin duda. La razón por la que realizaba esta afirmación es que su participación en la realización del falso viaje y aterrizaje, alunizaje, del Apolo 11, el 16 de julio, de 1969. A ver, 16 de julio, no 20. Acá aparece nuevamente una circunstancia de duda. Pero ¿no? Tal vez habla del hemisferio norte. Pará. Respecto una cosa, te creo un par de horas. Che, en China son las 6 de la mañana, son las 4 de la tarde. Mirá acá que desde noche ya está amaneciendo. Pero a ver, 4 días, master. Me parece que hay algo raro. Y pero de acá a la luna, capaz había 4 días de distancia. 16 de julio es 16 de julio, acá y en la luna. No me vengan con cosas, ¿no? Me parece. ¿Usted qué piensa? Me parece, lo veo conflictivo, así como no, un conflicto. Me estaba acordando que un acontecimiento importante que ocurrió, no sé si eso lo habría que chequearlo, creo que también fue el 20 de julio del 69, sí. Fue la transmisión en directo por primera vez de los Beatles tocando All You Need Is Love. Sí. Creo que fue la primera transmisión en directo para todo el mundo. Vía satélite. Sí, sí. ¿Será por eso que se festeja el Día del Amigo, en realidad? ¿Es por la transmisión de los Beatles? Me gusta más. ¿Y All You Need Is Love? Pero para. Le pedimos a los oyentes que nos llamen al 4864-0489, al 4866-1095. Y nos, por favor, porque estamos en la oscuridad. Un amigo. Estamos buscando un amigo. Seguimos en la oscuridad en varios temas. ¿Será el amor lo que nos hace falta en este día? Pero bueno, la verdad que yo no sé. Ahora podríamos buscar realmente por qué se celebra el Día del Amigo. Pero bueno. Supuestamente Kubrick, ya para ir también como avanzando en el tema, Kubrick lanzaba mensajes encubiertos en sus películas y según gente cercana a él, se había propuesto develar el engaño del viaje a la Luna y las prácticas secretas de las sociedades ocultas, gestores del destino de toda la humanidad. Sí, ese famoso 1%. En una de sus películas, El Resplandor, de 1980, está llena de referencias al Apolo 11. En esta película de terror, el hijo protagonista, llamado Danny, lleva un jersey con el dibujo del Apolo 11. Santan. Terrible, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Esto la, del jersey, la del jersey me mató. El lado oscuro de la luna. Un falso viaje a la luna, titula acá este informe. Y hay un video análisis que después vamos a estar compartiendo. Pero Kubrick... es un tipo que llamó a referencias musicales, estéticas y de todo tipo, ¿no? Y acá se puede abrir otro marco, otra situación que me parece que siempre recurrir a la violencia en el Día del Amigo puede llegar a ser una solución. Cuénteme. ¡Epa! No, bueno, la película de Kubrick está... Vos te referís a La Naranja Mecánica. Yo me refiero a La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica está basada en una novela de Anthony Burgess. Sobre esa novela se inspiró Piltrafa para hacer el tema 1-2 Ultraviolento. ¿Usted leyó la de Anthony Burgess? Sí, leí la novela. Yo también. Y vale una cosita, porque acá empiezan a conectarse, entre otras, esto, sí, ¿no?, que estamos hablando. Había una edición que venía de ese libro que contenía un apéndice con una suerte de diccionario. Claro, el diccionario de Natsat, que es el idioma que hablan los protagonistas, que es una mezcla de ruso con palabras inventadas por el autor. Mirá, exactamente. La góloba, todos esos términos. Los malchicos de cuero. Se encuentran ahí explicados en ese apéndice. Muy bien. En el libro está la presencia de Ludwig van, tan fuerte. Estamos hablando de Beethoven, que es todo un... Eso no, es un periodo de la duda. Tendría que releerlo. Es fundamental la presencia de... O sea, en el libro, Alex, el protagonista, escucha música clásica. No sé si tan la presencia de la novela Sinfonía es tan omnipresente, la redundancia, claro, como en, claro, la película. Bueno, pieza fundamental también de... De la película, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno... Ya que estamos hablando de los violadores y que, exacto, vamos a escuchar ahora, como todo tiene que ver con todo, esta noche a las 20:30 se va a estar presentando el libro de Juan Carlos Kramer con Piltrafa, acá en el bar de La Tribu. Muy bien. Más allá del bien y del punk... Editado por Planeta, y bueno, acá he hecho la invitación acá para charlar con Juan Carlos Kramer. ¿A qué hora? Y Piltrafa. A las 20:30 horas en el bar de La Tribu. Perfecto, maravilloso. Motivo para que nos invita a escuchar una versión particular del tema inspirado en el libro. ¿Por qué particular? Cuénteme. Porque no es la original. No, vamos a escuchar la versión de los Die Totenhosen. Die Totenhosen. Grandes amigos de los violadores, a quienes une la coincidencia de tener... Qué feo que suena, che. Sí, la verdad. Grandes amigos violadores, lo que los une, sí, qué feo, sí, que suena, sí, qué feo que suena, los une la coincidencia que existe entre 1-2 Ultraviolento, inspirada la canción en el libro. Sí. Y Here Come Alex. Aquí viene Alex. Here Come Alex. Aquí viene Alex, que es otro, obviamente, la referencia al protagonista del libro. Así que, bien, en la versión de los Die Totenhosen, 1-2 Ultraviolento de los violadores, gracias a Kubrick. Entonces auspiciar este espacio. Muy bien, esa comunidad. Bueno, son las dos bandas preferidas de Aldana y le mandamos un saludo. Así que mandamos entonces. No lo logrará. uno por día. Vos estás al derecho. Danos vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, ¿cómo sonaba, che, sí, esta versión? ¿Qué pasa, loco? ¿Suena mejor? Esta está tocada por Los Titos. Los Titos, en vivo, sí. 2006, 2007. Dos más, no, más acá, 2010, 2011. ¿Usted fue al Luna Park a la vuelta de los violadores? No. Yo estuve. Usted estuvo, sí. ¿No? Luna Punk. Luna Punk. ¿Cómo estuvo eso? Me dijeron que bastante errático. Pero también, digo, tiene todo el derecho de estar errando, ¿no? Sí, fue raro. Emotivo, emocional. Muy emotivo, se notaba. Emotivo la media de la edad era de 30 años para arriba. Y que, bueno, jóvenes, entonces, han ido muchos jóvenes. Sí, sí. Digamos, y bueno, había un núcleo duro de cincuentones muy emocionados cantando las canciones. Sí, pero fue, digo, es. Después de tantos años de no ver por lo menos a Stuka y Piltrafa juntos en el escenario. Y después el final, viste, fue medio raro, con ultraviolento, con papel metalizado, viste, como un efecto así medio de fiesta carnavalesca. Con un cotillón que no era muy punk. No subió Cucho, por ejemplo, a cantar. No, podría haber subido, pero no. O el Baiano a terminar de cantar, sí, uno de los ultraviolentos. Estuvo genial participando ahí con unas performances en. Sobre todo en varios momentos del show, pero muy buena la versión del Ojo Blindado que tocaron. Ah, bien. Sí. Bien, pero la sensación esta, como en regreso, salvando las diferencias, ¿no? Que tuvieron los Pistols, esta cosa de que, digo, el motivo, ¿cuál es realmente? Es una celebración, sin duda, pero este trasfondo medio comercial que se sospecha. Los Sex Pistols no dejaron ninguna ambigüedad al respecto. Eso, yo banco los Pistols en ese sentido, digo, esto es la gran estafa, pero en este caso, ¿esa sensación estuvo presente o no? No se notaba. ¿Volvieron a tocar después de eso o hicieron alguna cosa? Creo que hubo unos shows sueltos, pero sin mayor trascendencia. Bien. Digo, no pesó. Se juntaron de nuevo para Cosquín. Sí. De este Cosquín que pasó y no hubo mucho más. ¿Y ni creo que lo haya? ¿No? No. ¿Habrá hubo nuevo disco? ¡Apa! No lo sabemos. Dudo, ¿no? Con esa energía. Y pues, no, por separado están haciendo sus cosas. Pim y Stuka, entonces no, mucho no los debe movilizar. Stuka creo que vive afuera, en Estados Unidos. Sí. Y bueno, ahora volvió, anda por acá. Ah, mirá. Sí. Bueno, del No Future, bueno, cero. Yo me acuerdo de una declaración de Stuka diciendo no, finalmente hay un contexto político como para poder volver. Lo dijo, fue durísimo. No, pero yo creo que se refería a que es un buen contexto para hacer punk este. Ah, bueno, yo ahí creo que lo veía por ese, ¿sí?, lado. Ah, ¿sabes que me parece que no, eh? Sí. Me parece que no. Usted está del lado de que el hombre llegó a la luna, yo estoy del lado de que a Kubrick lo mataron y que había un poco de filo una ahí. Una década de indie, mire dónde nos llevó. Es tremendo. Una grieta abismal. Pero bueno, esta versión que habíamos escuchado antes era obviamente con Peel, pero el fondo eran los amigos de Tito. No, cantaba efectivamente Campino. Ah, Campino. La versión es de Lodito Tenhosen. Absolutamente. Absolutamente. Tremendo. Con sus libertades. Sí, sí, pero bien tomadas. Total. Pero total. Vienen los Tito, me contó. Vienen en octubre, vienen con un nuevo disco, van a estar en Buenos Aires, van a estar en La Plata van a hacer dos funciones. Y acá van a tocar en el Estadio de Obras. Buenísimo. Y es tradicional ya su visita, creo que, si no es todos los años. Sí, es la banda extranjera que más veces vino a la Argentina. Cuentan con ese hándicap, los Tito Tenhosen. Sí. Y bueno, ¿esos de dónde son exactamente? ¿Tiene Düsseldorf. Idea? Düsseldorf. Fanáticos del Fortuna Düsseldorf. Ah, muy futboleros, han sabido apoyar a su equipo como buenos alemanes futboleros. Pusieron guita en el equipo. Sí. Exactamente, sí, apoyaron económicamente comprando jugadores. Cuando el Fortuna Düsseldorf estuvo en la División B. Hay poco de eso, pero está el famoso el jugador que compró Bonavena para Huracán, el brasilero este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que compró, puso la guita antes. Ringo Bonavena compra un jugador para Huracán, que fue un fracaso total. Bueno, también, bueno, sí, su destino venía medio de escopetazo. Pero sí, acá no estás diciendo que nos estamos yendo por la rama, que somos intrusos del espectáculo y del rock y de la cultura. Así que, entonces deberíamos seguir profundizando en el show de los Ditos Tenrosos. El show de los Ditos Tenrosos. Pero bueno, si no le parece mal, estaría bueno escuchar la versión original. Yo tengo ganas de escuchar la versión original con esta cosa nostálgica que da el Día del Amigo, los amigos que hemos perdido, los amigos que hemos encontrado y esta circunstancia que a uno lo pone un poco flatulento. Así que, ¿por qué no escuchamos un poquito la versión original de 1-2 Ultraviolento? A cargo de... Los Violadores. No sé, yo no lo voy a decir, dígalo usted. Los Violadores. Ah, muy bien. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.